Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, aquí a un boletín exclusivo, muy especial, porque al fin podemos decirlo ya públicamente. De hecho, ya lo adelantamos en esa publicación que tenéis disponible en la pestaña de comunidad, pero este mismo fin de semana vamos a llevar a cabo la segunda reunión de mecenas. Había muchas ganas, sé que hemos tardado más de lo que nos gustaría, que el tiempo, desgraciadamente, es muy limitado y hay que renunciar a cosas, pero que había ganas porque creo que gustó mucho. Nosotros nos lo pasamos muy bien aquí al otro lado. Creo que salieron también reflexiones chulas y que podemos dar un paso más hacia adelante y convertirlo en algo de una periodicidad un poco más frecuente. No puedo prometer todos los meses, pero sí que de vez en cuando tener alguna excusa para reunirnos entre todos y ponernos voz y poder conversar no solamente a través de esa cajita de comentarios. Y más o menos, ya lo dejaba caer, va a ser este sábado 7 de marzo. Sábado 7 de marzo, solamente faltaba por concretar la hora, porque lógicamente era muy complicado. El domingo grabamos, cada uno tiene sus historias, de hecho no vamos a estar todos los del batallón, ni muchísimo menos, pero por lo menos algunos sí que intentaremos pasarnos. Así que va a ser el sábado 7 de marzo a las 5 de la tarde, hora española peninsular, 5 de la tarde. Estaremos, calculo que una hora y media, conversando en esta ocasión sobre un tema muy importante que luego dará pie a que deriven mil historias, porque somos así, aquí tampoco hay un guión muy cerrado ni una escaleta que seguir a rajatabla, pero queremos que penséis el juego de vuestra vida, vuestro juego favorito, el que más os ha marcado y por qué. ¿Qué testimonio atesoráis? ¿Qué relato? ¿Qué historia hay detrás? ¿Lo jugasteis siendo pequeño? ¿Soléis rejugarlo cada año? ¿Por qué se ha convertido en esa obra de culto tan personal para vosotros? Por supuesto, no tiene por qué ser ni algo reconocido por el éxito de crítica y público, ni muchísimo menos. Creo que cada uno tiene sus motivos, sus criterios, y queremos escucharlos en esa reunión, sábado 7 de marzo a las 5 de la tarde. Y como han llegado nuevos mecenas y posiblemente hay muchos que no pudieron participar en esa reunión que llevamos a cabo a principios de año, explico el procedimiento. Lo hacemos a través de Discord, de nuestro servidor. Si aún queda algún compañero que no forma parte de ese servidor, que no pierda el tiempo, que se apunte, que salen temas súper interesantes, hay una comunidad muy sana, se respetan todas las ideas y desde luego es una maravilla encontrarse mensajes continuamente. Como digo, vamos a hacerlo a través de Discord. Hay un canal específico y exclusivo para mecenas. De hecho, luego leeremos la lista de mecenas que tenemos a día de hoy, que tengo que hacer esta felicitación extensible al resto del equipo. Estamos muy contentos, lo digo de corazón. Hemos alcanzado máximo en número de mecenas, cuando hace dos semanas, pues fíjate, yo estaba aquí diciendo que la cosa estaba regulera. Esto es así, esto va fluctuando, llegarán nuevos, otros se irán, así es la vida. Así que, servidor de Discord, tenéis el enlace en la descripción de este audio. Hay un canal exclusivo para mecenas. Si sois mecenas, estáis en Discord y no lo veis, o no aparecéis con el título en azul, decídmelo, sin preocupación, sin problema, porque posiblemente se me habrá pasado si vuestro nick no concuerda o si aparecéis como anónimo aquí en iVoox porque no le habéis dado esa casilla de protección de datos. Va a ser muy interesante, lo vamos a pasar genial. La única condición que ponemos es que los que vayáis a participar a viva voz, pues que utilicéis algo que medio se escuche. Creo que es de cajón, no hace falta un micrófono profesional ni de estudio, incluso vale el propio móvil, pero intentad hacer pruebas antes de la conexión. Que no nos ocurra de estar media hora intentando conectar con alguien, que ahora se le escucha de forma intermitente, que ahora se le escucha con un eco remoto y no hay forma de entenderlo. Tenéis tiempo de aquí al sábado de hacer probaturas, de ver la mejor manera de probar un auricular o probar otro. porque lo que queremos es escucharos, pero escucharos bien, sobre ese tema que, recalco, vamos a llevar a cabo, el juego de nuestra vida. Y yo creo que va a haber sorpresas por parte de muchos. Y tampoco quiero demorarme mucho con este audio, no os voy a engañar. Mi objetivo simplemente era recordar eso, que espero veros a todos este sábado, que lo vamos a pasar muy bien, que al final es un regalo que nos hacemos todos, nosotros los primeros, tener ese documento, luego poder acudir a él, como esa reunión que llevamos a cabo en enero, que fue muy especial, y esta vez salimos un poco de ese egocentrismo de mirarnos el ombligo. Ya no se trata sobre el propio podcast, que si alguien quiere aprovechar y comentarnos algo, por supuesto puede hacerlo. Pero hombre, queremos saber también quiénes sois, vuestros gustos, que compartáis opiniones y hacer que esto crezca. Va a ser genial. Igual de genial va a ser ese informe de misión de Final Fantasy VII. Es, como yo decía en el último programa, reescribir nuestra historia. La verdad, hay programas que hemos grabado que con el tiempo yo recomiendo. Oye, el especial de Doom, qué bueno fue. Ese programa sobre la saga Bioshock, el de Zelda, el de Final Fantasy IX. Pero el del 7, lo siento, no soy capaz de recomendarlo porque soy consciente de que no fue un buen producto. En parte por mí. Quiero decir, es que yo era un niño hace 5 años. No tenía las tablas, no sabía cómo hacer un programa de radio. Solamente llevábamos 3 o 4 meses en el aire. Por tanto, hay que decir que ese contenido a día de hoy está cerrado. No se puede consultar. Lo he intentado hacer privado, pero iVoox no me deja. Así que la solución ha sido ponerlo para mecenas. Lo cual a lo mejor no debería de decirlo aquí, porque vosotros sois mecenas y podéis escuchar aquel fracaso, pero bueno. Por favor, no nos juzguéis, ¿vale? Eso fue algo de hace 5 años. Tampoco lo quiero borrar porque considero que es parte de quienes somos. Pero tampoco me enorgullece como para poder recomendarlo. Entonces, va a ser una bonita oportunidad de celebrar, de hacer un homenaje, por supuesto, a la saga, a este precioso juego del 97, pero también a nuestros orígenes, a decir, oye, ahora sí que podemos hacer lo que entonces. Sí, había mucha ilusión, mucha ambición, pero no teníamos los recursos, las tablas, la preparación como para llevarlo a cabo. Va a ser muy especial, pero de verdad, sé que soy muy pesado, que lo digo en todos los programas, todos los informes, pero si hay uno donde realmente la participación es crucial, es en este. Nos llamamos el Batallón Pluto. Un informe de misión sobre Final Fantasy no sería lo mismo si vosotros no nos mandáis audios, anécdotas, historias jugando a este mítico juego, acompañando a Cloud y compañía. Por favor, queremos recibir audios en info@elbatallonpluto.com o texto si os da vergüenza, pero prefiero audio desde luego. Va a ser inolvidable. Estamos intentando contactar con compañeros para hacerlo más especial. Habrá sorpresas que lógicamente no puedo revelar, pero para mí me da mucha responsabilidad y también impotencia, porque creo que no vamos a estar a la altura. Lógicamente no vamos a poder hacer un programa de 10 horas como hicimos en 2015, porque el tiempo es muy limitado, la preparación y todo lo que conlleva. Haremos, como hemos estado haciendo los últimos informes, pero intentar recoger las sensaciones, las emociones, que el público entienda por qué es un juego tan querido y sobre todo los que lo jugasteis, que podáis recordar y refugiaros en las palabras, que eso es lo más bonito de la radio y en este caso del podcast. Así que por favor no lo dejéis para el último día, porque de momento no sé cuándo va a ser, intuyo que a finales de marzo, así que en el momento en que tengáis la idea, agarrad el móvil, mandad una nota de audio, info@elbatallonpluto.com. Pero bueno, como estoy quedando muy pesado, ya sabéis, este sábado tenemos también otra tarea pendiente, esa reunión a las 5 de la tarde. Yo voy a leer a los mecenas, a los que tenéis nombre, porque a lo mejor hay quien se ha incorporado y no va a escuchar su nombre, va a ver que aparece como anónimo. Pero quienes sí que están, y les quiero dar las gracias de parte de todo el equipo, es a Pi, Alejandro Jiménez Cruz, Alexa, Alighieri, Álvaro Artic, Ángel Valle, una larga lista de anónimos, Antonio Resina, Aral, Arelas, Argentus, Barbeceros, Cerdiablo, Clovisindo, Couiza, Don Patch, Dani, El Más Guay, Fénix 2304, Fermín Gamboa Martínez, FP Yos, Gorka Conca, Ignacio Rivas, Ikigai, Javier F, Javi Chuchi, Higoku, Jojor, Kimakun, Lambali, Ludum Post, Lutipiero, Miguel Ángel Medina, Naixar, Niteros, Sofeliac, Pablo Rioja, Peter Griffin, Pipes, Russo, Surcobares, Telate, Tidus Licar, Ulic 80, Berhab, Victorius, Weilis 10, Exfer, Series X y Yandrak. Si vuestro nombre no ha aparecido y estáis escuchando este audio, consultad en las opciones de iVoox que tengáis puesta la casilla de poder compartir vuestros datos. ¿Por qué? Porque queremos poneros nombres y apellido o el nick que tengáis. ¿Que os da vergüenza que lo hacéis así de forma intencionada? Oye, totalmente respetable. De una forma u otra, os esperamos este sábado, segunda reunión de mecenas, el juego de vuestra vida, a las 5 de la tarde en nuestro canal de Discord. Un saludo, amigos.